Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Lo que más existe en la vida es lo que más se inventa. Desde ese punto de vista, si el mundo está al revés, sabio es el murciélago que duerme colgado de los pies. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidos a este mar de fueguitos. El mundo del revés, el mundo patas arriba, dormimos también, ¿por qué no?, del revés. Saludos salados desde la Arogueta Masaspi Irratia, la 97, emitiendo desde el corazón de Bilbao, desde el casco viejo, para el resto de la provincia de Vizcaya y a través de internet para prácticamente, y por qué no, todo el planeta. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos, a las gentes que lo hacéis a través de la radio, a las gentes que lo hacéis también a través de internet y a ese montón de radios amigas, radios libres, radios comunitarias que nos escuchan aquí en Euskal Herria, que nos emiten aquí en Euskal Herria y también en el resto del Estado español. Gracias, mil gracias. Hoy las mujeres protagonistas una vez más en Mar de Fueguito, las mujeres y la música hecha por mujeres y también la lucha de las mujeres por cambiar este mundo patas arriba. Ya pusimos hace unos meses algunas canciones, presentamos aquí el disco, pero hoy vamos a hablar con sus impulsoras y también con una de las raperas, con una de las Fensis que participa de este trabajo. Fensis, flow feminista, rap por los derechos de las mujeres. Es un recopilatorio de rap y de hip hop que ha editado Kalala, el Fondo de Mujeres, y también La Tuerca. Ambos colectivos impulsan este recopilatorio para conseguir fondos, dinero para grupos y redes de mujeres del Estado español y Latinoamérica. Un disco que nace gracias al apoyo de 15 Fensis, 15 raperas y grupos que han cedido sus temas, sus canciones, 8 de ellos, 8 de estos temas inéditos. 12 euritos apenas cuesta este CD, este Fensis Flow Feminista. Luego os vamos a contar dónde lo podéis conseguir. Vamos a charlar también con Joana García Grenzner. Ella es responsable de comunicación y actividades de fundraising de Kalala. Vamos a charlar también con Clara Murgui Alday, integrante de la junta directiva de esta organización de Kalala Fondo de Mujeres. Y vamos a charlar también con Lara Fémina, una de las Fensis, una de las raperas que aparece en este cede en este recopilatorio. Además, os proponemos hoy en nuestra travesía y travesuras por Mar de Fueguitos hablar de herbicidas, hablar del glisofato, al que cada día le están poniendo más pegas, al que cada día le están desenmascarando más. La Organización Mundial de la Salud cuestiona de nuevo este herbicida. Luego os vamos a contar qué es lo que dice la OMS del glisofato. Vamos también a irnos hasta una taberna de México, de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a escuchar historias. Vamos, ¿por qué no?, a rezar entre los compañeros, entre los compadres de esa taberna chiapaneca. Y hablando de música, música hecha por mujeres, hemos decidido recuperar el disco que pusimos el otro día aquí, la semana pasada, en este Mar de Fueguitos, ese Lou Reed Milla Esker, para aprovechar y escuchar una canción más de ese trabajo. Aparece, bueno, trabajo en homenaje a Lou Reed, en el que participan diferentes artistas, músicos vascos, y también aparecen a la voz dos cantantes, dos chicas, dos mujeres, aportando también su voz y su música a este disco de homenaje a Lou Reed. Una de ellas es Anari y la otra, el tema que vamos a escuchar para abrir hoy nuestro Mar de Fueguitos, la voz es de Maggie Ollenart. Es un tema de hace muchísimos años, del año 1967, de ese disco de la Velvet Underground, con Nico y evidentemente también, como no, con Lou Reed. Y Maggie Ollenart hace esta versión de uno de los temas de ese disco de 1967 de la Velvet Underground. La acompañan Rafa Rueda, Jane Scarpantoni y Carlos Aranzegui. Zarpamos una semana más en Mar de Fueguitos, una vez más como la semana pasada, diciéndole Milla Esker a Lou Reed. Baduzu mia izea euria taratza bidea zehazten dizun argia barne ailun zezaizunea zekentazita sentitzea utzi eraiten itxu zaudela otoi jaitxi eskua ikusten bat zaitu. Sinez gaitza da izun hartzea zue deltasuna hala bada nadizu eskua ilumpian beldure zaiteza barnea iluntzen zaizunea zeken eta zita sentitzean utzi eraiten itxu zaudela utoi jaitxi eskua ikusten bat zaitu. En 80 mundos. Aruna, caramara, caramara. Abrimos nuestro diario de a bordo y, como os decíamos, vamos a hablar hoy de salud, vamos a hablar de lo que algunos están dispuestos a hacer, están haciendo por llenarse los bolsillos de dinero a costa, claro, de la salud de gran parte del planeta. La Organización Mundial de la Salud ha vuelto a cuestionar al herbicida glisofato, el famosísimo herbicida que dicen ha logrado lo que llaman algunos el milagro agrícola. La Organización Mundial de la Salud ha aumentado, dice que ha aumentado el riesgo para la salud humana que tiene este herbicida, el glisofato, y bueno, ha denunciado o ha contado que parece que es mucho más grave para nuestra salud de lo que en un principio nos habían dicho. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real nos cuentan todo lo que tiene que ver con el glisofato y nos cuentan también con los últimos informes, con las últimas decisiones que sobre este herbicida ha tomado la Organización Mundial de la Salud. Esto es Noticias Mundo Real. Glifosato y cáncer. La Organización Mundial de la Salud calificó de cancerígeno al herbicida del milagro agrícola. El agrotóxico, cuya utilización está asociada a la producción de transgénicos y por ende ha tenido un empleo creciente en varios países que aún permiten el uso de esa tecnología, recibió un nuevo cuestionamiento, en este caso desde la Organización Mundial de la Salud, quien aumentó su calificación de riesgo para la salud humana. La información divulgada mundialmente indica que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, por su sigla en inglés, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha incorporado el glifosato a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos, grupo de sustancias 2A de la IARC. La decisión adoptada el viernes 20 de marzo en una reunión de expertos de la IARC, celebrada en su sede de Lyon, Francia, incluye también en este grupo de sustancias a los insecticidas malatión y diacinón. La difusión de estas conclusiones recibió la inmediata reacción de la Fuerza Especial sobre el Glifosato, impulsada por las industrias de agrotóxicos más reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, las evaluaciones del IARC serán publicadas íntegramente en la futura edición de monografías de esta agencia. El resumen de las mismas fue adelantado en la revista especializada The Lancet Oncology. El glifosato, un herbicida genérico no selectivo, es actualmente el de uso más extendido en la agricultura y fue desarrollado y patentado por la gigante Monsanto bajo el nombre comercial de Roundup, aunque desde 2000 existen varias versiones del agrotóxico y la transnacional no tiene exclusividad respecto a su patente. De hecho, Monsanto y otras transnacionales de la bioingeniería han desarrollado variedades transgénicas de semillas resistentes al glifosato, identificadas como RR, Roundup Ready, conformando un binomio tecnológico y comercial indisociable. La empresa se adelantó a solicitar una reunión urgente de la Organización Mundial de la Salud para que la agencia explique sus conclusiones, reportó Reuters. El herbicida se ha detectado en los alimentos, el agua y en el aire después de ser pulverizado, según el informe de la Agencia de la Organización Mundial de la Salud. Las pruebas para la conclusión de la organización son de estudios de exposición, sobre todo agrícola, en los Estados Unidos, Canadá y Suecia, publicados desde 2001. La IARC incorporó el glifosato a la lista 2A de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos. Luego de un año de trabajo de 17 expertos de 11 países, el documento emitido señala: hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos. En otras palabras, de los 5 niveles de asociación de sustancias con la provocación de cáncer, el glifosato se ubica en el segundo lugar en peligrosidad. Preocupación y resistencia. La preocupación acerca de la presencia de glifosato en alimentos ha sido un tema candente de debate en los Estados Unidos recientemente y ha contribuido a la aprobación el año pasado en Vermont de la primera ley del país sobre etiquetado obligatorio de los alimentos modificados genéticamente. En En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en tanto, ha venido creciendo el movimiento de pobladores rurales, agricultores y trabajadores, así como de vecindades periurbanas expuestas a agrotóxicos, denunciando las afectaciones a la salud provocadas por diversos principios activos y reclamando, sea su prohibición, sea la exigencia de franjas de demarcación o retiro respecto a viviendas y centros escolares. Investigaciones independientes en esos países, como la del fallecido Andrés Carrasco en Argentina, habían demostrado los efectos del glifosato a nivel embrionario, en tanto se encontraron rastros del herbicida en la leche materna de mujeres radicadas en las proximidades de cultivos de soja transgénica tolerante al glifosato. Antes y después. El estudio de la IARC, conocido parcialmente, también señaló efectos genéticos de la exposición al herbicida. Destaca que el herbicida también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas, situación que tiene relación directa con el cáncer. El reconocimiento por parte de una agencia vinculada al Sistema de Naciones Unidas de la peligrosidad de un compuesto tan extensamente utilizado, tanto en la agricultura como en el desmalezamiento de plantas urbanas y considerado inocuo hasta hace poco más de un lustro por parte de los técnicos agrícolas, marcará un antes y un después en el debate sobre agrotóxicos, afirmó Damián Berseñasi, de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, Argentina, consultado por el portal La Vaca. Es necesario saludar al IARC y a la Organización Mundial de la Salud por ponerse al día con las investigaciones científicas. Es muy importante esta publicación. Habrá un antes y un después, ya que fortalece la posición de los que venimos reclamando a las academias y a los responsables políticos la aplicación y plena vigencia del principio precautorio, reclamó Berseñasi. La Organización Mundial de la Salud lo admitió, ya no pueden quedar dudas. El problema es mucho mayor de lo que se dice. El glifosato ha seguido el mismo camino que el endosulfán, el DDT, el cigarrillo y el Tamiflu, explicó el investigador argentino. Esto fue Noticias Mundo Real. Esperemos que efectivamente esto marque un antes y un después en el tema de los agrotóxicos, empezando por este, por el herbicida glifosato. El océano de las historias. Hablemos seriamente del alcohol y de esta borrachísima ciudad, reserva espirituosa de Occidente y madre de cirrosis legendarias. Vamos a agradecerle que nos lleve por los senderos rectos de la vida. No en vano, su consumo irresponsable provoca que volvamos cada noche a nuestros pisos mínimos y oscuros, exhaustos y vencidos, obedientes, borrachos como honrados ciudadanos. Bilbao, consumo responsable, es el título de este poema que os acabamos de leer, de Pablo Martínez Zarracina, que nació en Bilbao en 1974 y le canta a su ciudad, a su espirituosa ciudad. También nació en Bilbao y conoce muy bien los garitos de esta ciudad. Nuestro invitado hoy en el Océano de las Historias, Javier Herrán, nació en 1978 en Bilbao y, como él mismo reconoce, ha amado y odiado rabiosamente cada uno de los países en los que ha estado, especialmente el suyo. Es aficionado a los bares y a la vida nocturna. Y Javier Herrán publicó hace ya unos cuantos mesecillos, publicó un libro titulado La tía Nela, homenaje a los borrachos. Un libro precioso que venía acompañado con las ilustraciones de Dinora Palma González, de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas. Como Javier cuenta en su libro La tía Nela, esta tía Nela, la que homenajean también en este libro. La tía Nela es una señora sesentona, gorda, tetona, analfabeta y maravillosa, que regenta una cantina de mala muerte en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Allí se emborracharon el autor de este libro y la ilustradora. Allí se enamoraron, allí se pelearon y allí se concibió este libro. Un libro de borrachos y para borrachos, en el que los alcohólicos son el símbolo de la derrota que todos, inevitablemente, sufrimos frente al mundo, pero a la vez son algo más. Y es que en la tía Nela los clientes son también aquellos perdedores conscientes que levantan la mirada de los vasos porque saben que frente al destino la única posibilidad de redención reside en la rebeldía, y con su gesto nos enseñan a vivir. Trompo, esa garita, esa cantina perdida en las arterias de Tuxtla Gutiérrez, que abre cuando ya ha amanecido y cierra cuando el día, o sea, el final de la noche, está por acabar. El trompo es el lugar en el que, bueno, en el que suceden las historias. El trompo es la vida, metáfora de la vida mexicana que grita, que angustia y luego ríe a carcajadas. El trompo es el día que quiere ser noche cuando la mañana ya parpadea, la vida que ya ha pasado y sin embargo aún tiene aliento para pedir un ratito más. Vivir es escurrirse. Vamos a entrar ese garito, a esa cantina de Tuxtla Gutiérrez, a El Trompo, y vamos a hacerlo de la mano de Javier Herrán, compañero de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, compañero también de Radios Libres. Él tiene un programa, Blues on the Rock, en la radio amiga en Irola y Ratia, muy cerquita de aquí, de donde emitimos, hacemos este Mar de Fueguitos. La tía Nela, homenaje a los borrachos, es el título de este libro de Javier Herrán. Nos quedamos con una de sus historias. Recién pasada la Semana Santa, os invitamos a rezar, a orar, pero de una manera muy especial. Javier Herrán nos propone esta oración de los borrachos. Oración de los borrachos. Gracias, Virgencita, por la mitad humana de Dios, por la paliza que se llevaron los mercaderes del templo y por el diminuto corazón que pusiste en el fondo de los ojos de las putas, por la crueldad de los niños, por la soledad de los triunfadores y por el resquicio de egoísmo que abriste en el alma de los enamorados, por el olvido de cada mañana, por el aburrimiento de los cuerdos y por la terrible verdad que escondiste en el fondo de los vasos, por las cantinas que siempre abren, por las banquetas que nunca cierran y por la sabiduría que nace después del pecado. Gracias, Virgencita, por toda esa belleza inútil que se le escapó a Dios. Es la oración de los borrachos de Javier de la Ran. Gracias, Virgencita. Vamos ahora con un poquito de rap por el derecho de las mujeres. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, aquí patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Es uno de los temas de este disco que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ella es Ana Tillús y este tema se llama Antipatriarca. Y para hablar de este disco, de este Fensis que tenemos aquí, Fensis Flow Feminista, Rap por los Derechos de las Mujeres, tenemos aquí a, bueno, a dos personas que han participado de este proyecto. Por un lado está con nosotros Joana García Grenzner, que es responsable de comunicación y actividades de Fundraising en Calala, y Clara Murgialdai, que es integrante de la junta de esta organización de Calala, Fondo de Mujeres. Muy buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes. Decíamos con Clara, hablamos del hip hop y de la música que nos gusta, ¿no? Que bueno, que nos gustaba, que sonaba antes y que no era precisamente hip hop, ¿no? No, cuando estábamos oyendo esta canción yo le estaba diciendo precisamente que yo soy más de la música centroamericana, guerrillera y peleona de los años 80 y 90. Pero pues hay que modernizarse y hay que entrarle a todo, así que ni modo, le entramos también al hip hop Fensis feminista flow. Hay que modernizarse y también, bueno, la apuesta de Calala es también, bueno, es Fondo de Mujeres y bueno, y cuento un poquito, contar un poquito en qué consiste este proyecto, porque la idea es conseguir fondos para apoyar a mujeres en diferentes partes del mundo. Sí, bueno, en Calala nos dedicamos a conseguir dinero y otros recursos para grupos de mujeres feministas y defensoras de derechos humanos en el Estado español y en Latinoamérica y el Caribe. Entonces hacemos diferentes actividades, pues por ejemplo la campaña de recogida de donaciones que estamos llevando a cabo hasta finales de marzo, que hacemos cada año en torno al 8 de marzo, porque bueno, pues el Día Internacional de las Mujeres normalmente la gente suele centrar más el foco en las actividades del movimiento feminista, y lo que nosotras hacemos es recordar que los grupos, las organizaciones, las redes feministas funcionan los 365 días del año y necesitan dinero y otros recursos materiales y formativos y de todo tipo para funcionar. Entonces, pues eso, hacemos campañas de recogida de fondos online, como la que llevamos a cabo ahora, y hacemos actividades como este recopilatorio de rap y de hip hop feminista que impulsamos junto a La Tuerca para, por un lado, visibilizar que hay toda una escena, y no de ahora, no es reciente, pero quizá, por ejemplo, en Latinoamérica está en un momento de efervescencia toda esta escena de rap y de hip hop feminista o transfeminista, pero también aquí en el Estado español, ¿no? Aquí hay, en el recopilatorio hay raperas y hip hoperas decanas como Suga Buga, ¿no? Y como Anita Tijú, por ejemplo, que también es latinoamericana, y hay otras que son más jóvenes, como puede ser Boca de Baba o Emilia, ¿no? Y también contribuimos a visibilizar esa presencia, ese protagonismo y ese buen flow, ¿no? de muchas mujeres que están, pues eso, tomando el escenario y visibilizando, pues entre otras problemáticas sociales, pues las desigualdades de género, clase y etnia, ¿no? Y es un poco el doble objetivo, y estamos muy satisfechas porque creemos que está llegando a muchos lugares, ¿no? A muchos públicos, más allá de la gente que se vincula directamente al movimiento feminista. Se ha movido bastante también entre públicos vinculados al hip hop, se han hecho eco medios de comunicación como Público, o por ejemplo hemos hecho entrevistas en Radio 4, en varias radios, pues como puede ser 97 Irratia, también en Chinchilic Irratia hicimos una la semana pasada. Bueno, está teniendo bastante difusión el flow feminista. El rap, las raperas, bueno, todo el mundo más o menos le suena, pero claro, ya si hablamos de flow, si hablamos de fences, igual ya ahí nos pilla un poquito más. Mira, Clara se ríe. Cuéntanos qué es eso de... ¿qué es una fence y dónde nace ese nombre? ¿Y qué es eso del flow, por ejemplo? Por empezar, por lo básico. Eso. Ilústranos, Joana. Bueno, el concepto de fences... es una feminización de la palabra MC, que quiere decir Master of Ceremonies, ¿no? Que es como pues los hombres, ¿no? que cantan hip hop o rap, ¿no? Y entonces lo que hacemos nosotras es visibilizar esa presencia femenina y feminista utilizando el nombre del femcis. Y el concepto del flow viene a ser lo que llaman el duende en el flamenco, y no sé, y el pellizco en otro tipo de músicas. O sea, es simplemente que tú tengas una, ¿no? Pues que la música, las letras tengan una sonoridad, y no solamente una sonoridad a nivel musical, sino que además ese flow esté cargado de contenido. Entonces, en nuestro caso, es la idea es que hay que apoyar y difundir el flow feminista para apoyar al movimiento feminista. Generar fondos para apoyar ese movimiento feminista, y no sé, Clara, si da igual dónde se consiguen, cómo se consiguen, y luego también si da igual cómo se reparten. No sé cómo funciona, Clara, por un lado, cómo se hace para conseguir esos fondos, y por otro lado también con qué idea o con qué normas se reparte, dónde se reparte. Sí, mira, el Fondo de Mujeres Kalala nació, lo creamos hace ya casi 6 años, y forma parte de la red internacional de fondos de mujeres. Ya más de 50 fondos hay en todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos caracteriza a los fondos de mujeres? No somos ONGs de cooperación al desarrollo, tampoco somos colectivos feministas activistas, somos una mezcla ahí un poco extraña, ¿no? Somos activistas feministas, entonces los fondos de mujeres nacen de las movidas feministas. Entonces somos colectivos feministas, pero que se toman en serio la importancia de construir puentes de solidaridad feminista entre mujeres de países del norte y mujeres de países del sur, para decirlo así en rápido, ¿no? En nuestro caso, todas las que creamos el Fondo de Mujeres Kalala hemos sido mujeres que hemos vivido muchos años en Nicaragua y en Centroamérica, y que tenemos un particular vínculo con los movimientos de mujeres y movimientos feministas de esa región de América Latina. Y estamos preocupadas porque, lo creamos porque teníamos una preocupación de que hay grupos de mujeres jóvenes, lesbianas, trabajadoras sexuales, indígenas, mujeres rurales, afrodescendientes, que por mil razones, porque eran recién constituidas, porque no tenían personería jurídica, porque no tenían contactos, relaciones, ni un ordenador siquiera, pues no accedían a los fondos de la cooperación y a las ayudas internacionales, ¿no? Y a los financiamientos. Y entonces dijimos, bueno, pues nosotras como feministas estamos muy interesadas en que esos grupos pues puedan hacer el trabajo que quieren hacer al nivel que lo pueden hacer. No somos muy exigentes ni muy burocráticas en el papeleo. Apoyamos a grupos de mujeres jóvenes, ya digo, lesbianas, etcétera, que en sus pueblos, en sus comunidades, se plantean hacer alguna actividad, alguna campaña feminista, y les aportamos pues lo que llamaríamos una especie como de capital semilla para que empiecen a funcionar y para que puedan hacer la actividad que quieran. ¿Y dónde conseguimos aquí el dinero? Bueno, pues lo pedimos y lo conseguimos como podemos. Cuando nacimos pensamos que bueno, presentaríamos proyectos a las administraciones públicas, ¿no?, como hacen todas las ONGs, pero poquito después de nacer nos encontramos con la crisis, y la crisis de la cooperación y los recortes presupuestarios en cooperación. Y entonces casi como que la realidad nos obligó a mirar a otro lado. Y entonces, ¿a dónde miramos para recaudar fondos? Miramos sobre todo a las mujeres feministas del Estado español. Esta es nuestra población meta, ¿ya? Esta es la población a la que queremos llegar diciéndoles, mira, tú eres feminista, estás ya jubilada, o estás, yo qué sé, eres catedrática de universidad, o estás trabajando de directora en una consejería. O sea, las feministas que tienen. Claro, claro, nos dirigimos a, sobre todo a las mujeres que tienen algún dinero, ¿no? Y les decimos, mira, seguro que tú estás interesada en que los grupos feministas centroamericanos, de mujeres jóvenes, etcétera, pues se consoliden y hagan sus cosas. Bueno, pues ya, pues apórtanos dinero, las campañas que hacemos de recolección de recursos, y ya, y nosotras nos encargamos de que ese dinero llegue a esos grupos en Centroamérica, a los cuales conocemos, visitamos a menudo, etcétera, ¿no? Bueno, no solo las feministas, también nos interesan las mujeres empresarias, también les pedimos dinero. Nos interesa también las militantes activistas feministas, que bueno, no tienen mucho dinero y con la crisis menos, pero da igual. Nos interesa desde de todo tipo de aporte y colaboración, ¿no? Y hacemos actividades también múltiples y diversas para conseguir fondos, yo que sé, desde venta de ropa usada a una vez al año en Barcelona, hasta yo qué sé, campeonato de fútbol, ¿no?, con equipos de chavalas y competiciones y tal, y de paso promovemos un poco las chavalas en el fútbol y tal. Como este disco de rap también, que ha sido al final, pues, se ha conseguido editar a través de aportaciones de particulares, ¿no?, de gente, y luego también la idea es que los beneficios del disco vayan, ¿no?, pues a ese fondo para poder repartir por ahí, ¿no? No sé cómo surgió la idea de este disco y qué gente ha participado, o sea, al final, ¿cómo han sido esas donaciones?, ¿cómo se ha conseguido editar este disco? Mira, la edición, toda la producción del recopilatorio la hicimos mediante una campaña de micromecenazgo en la plataforma Verkami, y bueno, tuvo una respuesta espectacular, porque nosotras nos habíamos marcado un objetivo inicial de 3.800 euros y en cambio, o sea, logramos más de 5.700. En total contribuyeron 230 organizaciones y personas, ¿no? Entonces, es un poco la línea de lo que comentaba Clara, ¿no? A cada cual según sus posibilidades y sus capacidades. Es decir, hay gente, como mi hermana, que es trabajadora de la Generalitat de Cataluña, interina, madre de una criatura, separada, y que lo que puede dar son 5 euros. Pues da 5 euros. Y hay otras mujeres que pueden, por ejemplo, como Elizabeth Bretloff, que es una de nuestras voluntarias y donantes, que pues puede dar un dinero, un porcentaje fijo de su sueldo. Entonces, según, bueno, un poco, la idea es generar sinergias y alianzas que permitan apoyar esta lucha de mujeres feministas y defensoras de derechos humanos desde diferentes prismas, y partiendo de la idea de que, pues eso, hay mujeres feministas que tienen una posición económica un poco más relajada y que pueden aportar. Hay otras que son activistas y pueden aportar menos. Hay otras que son empresarias y no tienen un discurso feminista explícito, pero pueden aportar. Hay hombres también que son donantes, ¿no? También hay algunos que han aportado. Hay personas trans también que han aportado, igual no dinero, pero han aportado, por ejemplo, apoyo en las campañas o han aparecido en los vídeos de difusión del Verkami. Un poco la idea es esta, porque también hay una cultura. Y bueno, yo vengo de, o sea, yo participo también en otros movimientos sociales, y la cultura de la autogestión, ¿no?, nos es más familiar, ¿no? Entonces, igual a veces tenemos más la lógica de, bueno, la autogestión es montar tropocientos mil conciertos, ¿no?, y autogestionarte a base de barras de bar, ¿no?, o como mucho de camisetas o chapas. Pero es que muchas veces, a la práctica, para tirar adelante con todas las manifestaciones en defensa del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ante la amenaza que nos plantó Gallardón en 2012 de la contrarreforma del aborto, pues de dónde salen las pancartas, los camiones que llevan el sonido, de dónde salen el dinero para que funcionen los colectivos, que además están viviendo una criminalización y una represión policial, judicial, institucional sin precedentes desde los años 70. O sea, estamos hablando de que en los últimos 3 años, por acciones vinculadas con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hay grupos en total, en todo el Estado español, se les han impuesto multas de 37.000 euros en conjunto, ¿no? Entonces, hay muchas necesidades, el movimiento se demuestra andando, pero el movimiento se sostiene también con recursos. Y cada una y cada uno podemos aportar según podamos, ¿no? Y esa es un poco la filosofía de los fondos de mujeres. O sea, claro, el feminismo y el dinero se supone que están reñidos. En general, ¿no? Hay un tabú, ¿no? Y el tema de las mujeres y el dinero, pues todavía más, teniendo en cuenta que somos las que lo tenemos más difícil en general para acceder a todos los recursos, desde la cultura, la educación, hasta, obviamente, el dinero ya materialmente hablando. Pues es un tema que choca, pero es que es necesario. O sea, es necesario que existan recursos para que siga funcionando el movimiento feminista y siga vivo y activo y en la calle, ¿no? Cada una puede aportar según sus posibilidades y también pueden aportar, como ha sucedido en este disco, pues con su arte, como por ejemplo las raperas. Vamos a escuchar otro tema del disco y vamos a ver si es posible charlar con la rapera con la que lo canta. Porque soy mejor que tú haciendo rap. Sultan, puta porque me lo curro, tío, no es casual. Dice, puta porque disfruto del sexo, siempre quiero más. Comenta, puta porque temes mi carácter fen fatal. Habla, puta porque más que guapa soy perspicaz. Escribe, puta porque suenas mal y esto es calidad. Critica, puta porque con ovarios también soy capaz. Me puta llaman, porque esto suena nuevo. Alcohol, pulso acelerado, papada sudor, tacto, ojos, el gastador. No me falta motivo, pide rendición. Sabes lo que hay, así que te pido que supliques. Me asumisión, cambiar las zonas sin control. Puta fresca, facilona, tal vez de quien pueda. Te rope, beso, sope, lo quiere cualquiera. Sexo es lícito, acusaron como vicio. Oh, ilícito, utilizan como indicio. Noches paseando con tacones por las veras. Butres acechando, piden sobras, no se entrenan. Son rítmicos orgasmos, música que amansa fieras. Ay, triunfo victorioso, gladiador entre la arena. Disfruto de hacer con manos, respira en la cama. Visto de jugada, me pase de fulana. Comparto escenario con el hombre que me ama. Parece que os jode y la envidia está en cara. Déjame en paz, quiero popar. Soy muy tenaz, mujer de verdad. Agregando feromonas, seduce al macho, así vida sexual, actúa como gancho, rodea su presa por el dorso hasta el contacto, estructura genital, modo compacto, devora su presa y alimenta su libido, éxtasis orgásmico, relame su líquido. Puta porque solo admito roce con caché. Dice, puta porque vibrarás con este CD. Critica, puta porque, puta por qué, puta porque aprieta como en cuerpos un corsé. Puta porque solo admite roce con caché, dice, canta en este tema Lara Fémina y ella creo que anda por Palencia, le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Lara. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, están por aquí, decía Joana y Clara de Calala, que han sido las que han editado este disco. Bueno, no sé, ¿cómo surgió la posibilidad de participar en este disco y por qué decidiste, te animaste a sumar tu voz también a este flow feminista? Bueno, pues nada, yo vi la iniciativa de Fondo Calala y bueno, vi un poco su lucha por los derechos de las mujeres y bueno, vi la posibilidad de trabajar con ellas en un formato de música y de rap, y bueno, pues la verdad que me encantó la idea, porque bueno, yo también en una parte de mi música también va dedicada a esta lucha, entonces bueno, pues encantada. Cuéntanos, bueno, estamos hablando aquí antes de las Fensis y claro, y de, bueno, de lo que, de las que hay por ahí cantando y lo que se conoce sobre ellas. Claro, en el caso de Palencia, en tu caso, no sé si, bueno, ¿cómo te animaste a hacer este tipo de música y cómo es por ahí la cosa, cómo está por ahí la cosa en Palencia? Bueno, yo actualmente, bueno, vivo, bueno, me muevo por Castilla y León más que en Palencia solamente. Y bueno, en tema de rap, pues sí que está bastante activo el panorama, pero bueno, como sucede a nivel nacional, las mujeres estamos representadas en menor número. Entonces, bueno, como he dicho en otras ocasiones, también, bueno, pues nos cuesta más arrancar en un mundo pues más dominado por hombres, y cómo no iba a ser menos también en el rap. Pero bueno, ahí estamos poquito a poco, pues intentando también hacernos oír. Bueno, es un placer conocerte, Lara. Yo soy Joana, de Calala. Y bueno, aparte yo sé, porque me lo comentó Miguel Sangón, ¿no?, del sello autogestionado Nunca Piso Freno, que es el que os edita tanto a ti como a Suga Buga, que yo la vi hace más de 15 años, o sea, ha sido un placerazo contar con vuestra participación. Pero yo sé que tú además estás involucrada en temas de derechos de las mujeres, tú has trabajado de agente de igualdad, si no me equivoco, ¿no? Sí, estuve en la Concejalía de la Mujer de Palencia, luego he estado en alguna asociación de víctimas contra la violencia de género, y bueno, lo último que hemos hecho ha sido un taller en Bata, en Guinea Ecuatorial, sobre igualdad de oportunidades, y bueno, sí que estoy ahí algo metida ahora, bueno, pues en tema de otros modelos de sexualidad en las mujeres, y bueno, pues en el rap pues tampoco me iba a desplazar de algo que es mi realidad día a día. Bueno, además la letra es súper contundente, o sea, es de las letras más contundentes que tenemos en el recopilatorio, ¿no? O sea, es una declaración de intenciones y de posicionamiento, ¿no? En puta se llama el tema que tú has hecho, está muy bien, a mí me ha gustado mucho. ¿Cómo te salió esa letra? Pues salió por dos razones principalmente. Una fue, bueno, pues que estaba un poco ya harta de la etiqueta que nos ponen en el rap de mujeres, que tenemos que ser guapas y tenemos que tener un físico para que luego se nos escuche. Y bueno, pues de la tan sonada palabra puta, bueno, pues transformarla y también a un aspecto positivo. Y luego la otra cuestión por la que surge este tema es, bueno, pues romper un poco con el estereotipo de mujer sumisa y mujer como objeto sexual. Y bueno, pues reivindicar también nuestra sexualidad como algo normal y algo natural. Una última cosa, Lara, porque escuchamos otra vez un poquito de ese tema. Hablábamos del rap, del hip hop, y claro, de la imagen que tienen, y no sé si, bueno, la imagen esa, pues podríamos decir machirula, hasta incluso del rap y del hip hop, y no sé cómo hay dentro, pues se puede hacer, se puede trabajar desde una postura o de una perspectiva fémina y feminista. Pues incluyendo la perspectiva de género, y bueno, pues cada vez somos más, y también se trata de naturalizar un poco que hay mujeres en el rap y que no somos ni mejores ni peores, simplemente, bueno, pues que estamos ahí en el panorama, al igual que los hombres, y también reivindicar mucho que bueno, pues que se nos incluya también en recopilatorios, que se nos incluya en colaboraciones, en festivales. No sé, cualquiera puede mirar el festivales con bastante número de grupos en los que, bueno, pues el porcentaje de mujeres es mínimo en caso de haberlo, y bueno, pues un poco eso, y también pues lo que digo, tratando de forma natural a la mujer, haciéndole una entrevista, por ejemplo, no simplemente hablando de las razones por las que como mujer haces música, sino bueno, pues un poco hablando en general como música, no como mujer. ¿Y el público llega a la gente, llega a las chicas, llega a las mujeres, vuestra música, la música de las Fensis? Yo creo que sí, a mí personalmente sí que me escriben bastantes mujeres, y bueno, en los conciertos sí que es verdad que el público rap suele ser más masculino que femenino, pero bueno, poco a poco se está notando la aceptación. Hola Lara, soy Clara, formo parte de la directiva del Fondo de Mujeres Kalala. Yo quiero, en primer lugar, agradecerte mucho el estar en el recopilatorio, ¿no? Y el ayudarnos y el colaborar en esta campaña nuestra. Y luego, quería preguntarte ¿Cómo combinas tu ser rapera con tu ser agente de igualdad o activista o formadora en temas de género? ¿Has conseguido introducir el rap feminista como una metodología que ayude a las mujeres a tomar conciencia, a las mujeres de Castilla y León? No lo había hecho hasta ahora, hasta el último taller que dimos como digo en Guinea, que sí que, bueno, pues allí escuchan, la primera música que escuchan es el hip hop, y entonces pues fue como un poco que salió así muy fácil el tema de mezclar el hip hop con el feminismo o la igualdad. Y entonces, sobre todo con jóvenes, creo que podría ser una propuesta muy interesante acercarlas a nuevos modelos de igualdad a través de la música. Creo que puede ser muy interesante. Estoy en ello, estoy trabajando en un proyecto y a ver si sale algo en este sentido. Pues muchísimas gracias, Lara. Escuchamos un poquito más de ese tema, de ese puta que aparece en este recopilatorio, y nada, mucha suerte con esos proyectos que tienes ahí entre las manos, entre la voz también. Agur. Muchas gracias, agur. Porque soy mejor que tú haciendo rap. Insultan. Puta porque me lo curro, tío, no es casual. Dicen. Puta porque disfruto del sexo, siempre quiero más. Puta porque temes mi carácter en fatal. Habla. Puta porque más que guapa soy perspicaz. Escriben. Puta porque suenas mal y esto es calidad. Critica. Puta porque con ovarios también soy capaz. Me puta llaman. Porque esto suena nuevo y cada vez te gusta más. Alcohol, pulso acelerado, tiempo para sudor, tacto, ojos, pelegazador. No me falta motivos, pide rendición. Sabes lo que hay, así que te pido que supliques. Me has iniciado cambiar las zonas sin control. Es la música de Lara Fémina. Y bueno, para quienes queréis saber cómo se puede conseguir, dónde se puede comprar o este CD, este Flow Feminista, Rap por los Derechos de las Mujeres, Joana, ¿cómo podemos conseguir el CD? ¿Cuánto cuesta? Cuéntanos. Para empezar, comentar que son 15 temas, que 8 de ellos son inéditos, es decir, que están creados específicamente para el recopilatorio. Y a ver, a nivel de el Estado español se puede conseguir en 16 puntos de venta solidarios, librerías y otro tipo de establecimientos. Por ejemplo, aquí en Bilbo lo podéis encontrar en el Cucusoac, ¿no? En el bar de Cucusoac, que vamos a dejar ahí unas cuantas copias. También en la librería de comités internacionalistas. Sirica, en la calle Ronda. Sí, en la calle Ronda. También en Iruña se puede encontrar en Catacrac. En Donosti está la librería Casilda. Y aparte, también para la gente que quiera comprarlo, por ejemplo, directamente a Kalala, ¿no? Podéis contactar con nosotras en kalala@kalala.org y bueno, pues os podemos mandar el recopilatorio a casa. Os agradeceríamos también que os hicierais cargo de los gastos de envío, pero bueno, incluso también si hay gente que está interesada en, pues eso, tiene una librería u otro tipo de establecimiento del tipo que sea y quiere distribuirlo, o sea, nosotras tenemos 400 copias. La idea es, como comentábamos, el dinero conseguido con los actos de presentación, con la venta del recopilatorio, con todas nuestras actividades, va directamente destinado a apoyar el funcionamiento de estos grupos, redes y organizaciones feministas de este lado y el otro lado del Atlántico. O sea, esa es la idea, ¿no? Apoyar directamente. Y además a un precio muy económico, porque son 12 euros regalado, solamente. Regalado. 15 sí, pues, temas y 8 inéditos, pues sí, es regalado. Bueno, pero es que también hay que hacer las cosas, yo creo, accesibles, porque todo el mundo está bajo ajuste, nosotras también, ¿no? Y eso es importante también tenerlo en cuenta y hacer cosas que sean un disfrute y que sean un regalo. Toda la gráfica, por ejemplo, del recopilatorio la ha hecho Emma Gascó, que es la conocidísima ilustradora de Pícara, que hizo esa Caperucita Roja con katana a punto de adentrarse en el bosque. Está súper cuidado, ¿no? Hay un texto de introducción que ha hecho Laura Camargo de BKC, del grupo BKC, y que pues habla un poco del papel de las mujeres en la música. Hay un librillo que viene con el... Hay un librillo precioso y con todas las, bueno, con fotografías de todas las participantes. Vamos, que es un regalo fantástico para, pues eso, para autorregalárselo o para regalarlo a quien quieras, ¿no? Algunas son vascas incluso, ¿no? Ah, sí, hay dos que son Furia Soprano y la Omega, que bueno, pues que también nos cedieron sus temas y que además, bueno, Furia está volviendo de Ecuador y no ha podido participar hoy, y la Omega también no podía, pero están súper pendientes de poder colaborar con nosotras. Y bueno, en general es que ha sido un gusto la disposición, la actitud y la generosidad de todas las mujeres y los grupos que han participado en este recopilatorio. Ha sido un placer. No nos queda tiempo para más. Calala.org es la página de Calala y también viene toda la información sobre el recopilatorio, el trabajo de Calala. Bueno, para la gente que escucha nuestro programa, ya saben, la página web de Mar de Fueguitos, mardefueguitos.info, van a estar los audios del programa, de también la entrevista y también algunas de las canciones. Y sin más, vamos a despedir con uno de los temas del disco, para que la gente se anime a comprarlo. Uh-huh. Y uno de los temas que te gusta a ti, Joan, a ver, cuéntanos quiénes son. Pues es un tema de Crudas Cubensi, que son un dúo de FM6 cubanas, que se definen a sí mismas como afrolatina, americana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Son mujeres negras, lesbianas, además antiespecistas. Y este tema pues se llama My Body is Mine, mi cuerpo es mío, y habla del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que nunca vamos a poder dejar de reivindicar, por lo que parece, pero tenemos que ejercerlo plenamente, así que lo disfrutéis. Pues muchas gracias a ambas dos, a Clara y a Joana. Mucha suerte con este proyecto y con los que vienen. Y nada, nos quedamos con esta música. Hasta pronto. Agur. Hasta pronto. Es que ricasco. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quiénes, de nosotras. Derecho de quiénes, de nosotras. Decisiones de quiénes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUD, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Importancia en nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Mickey ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Mickey ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui.